Cuando llegaba a mi casa llorando, las lágrimas me secaban. Como mi hermano el Mayimbe. ¡Eso! El café sabe mejor. Pruébalo. Este es un éxito de Navidad. Porque en Euro Latina, el café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Once de la mañana en punto o'clock. Entramos ya a la recta final de el café de la mañana. Recuerda que estamos de 8 a 9 con los informativos, ¿sí? Y luego después de las 9 estamos aquí al aire con ustedes de 9 a 12. Luego hoy en la tarde tendremos un invitado muy especial para hablar de bachata, aunque el chico es peruano. 11 de la mañana. Atención, porque se ofrece chica para cuidado de adultos, mayores, niños, además también ayudante de cocina. 603-2209-88. Se ofrece chico como pintor o soldador. 603-2595-29. Y también se ofrece cocinero, ¿sí? Cocinero con experiencia. También puede ser ayudante de cocina que tiene experiencia especialmente en comida colombiana. El otro día estaban buscando un chico, pues, para comida colombiana. Pues mira, ahí la opción: 642-683-952. No se olvide que estamos originando esta emisión hoy del Café de la Mañana de Restaurante Parador Palacios. Gracias a Arturo Hombre y a Marta, que siempre están ahí pendientes. Y permítame, yo saludo a doña Catherine, que anda por acá. Ese es que ustedes que ese ruido que escuchan es doña Catherine. Y Juliana, que se me perdió, también la saludamos a esta hora aquí en el Hotel Restaurante Parador Palacio. Ya saben, Catherine, Juliana, Marta, las chicas que hay en el Hotel Restaurante Parador Palacios para atenderle como usted se lo merece. Y vienen cosas chéveres, ¿no? De fin de año y todo ese tipo de cosas. Esperemos que sí. En el Hotel Restaurante Parador Palacios. Y a las chicas y chicos, atención, que quieran hacerse un buen masaje, que necesiten algo para moldear su figura, porque la cintura la sacan a punta de masaje, ¿no? Para que sepa. Hay el 10% en todos, absolutamente todos los procedimientos de Montenegro Salud y Belleza. De modo que llámate, pásate por Montenegro Salud y Belleza, y que le van a tener la oportunidad de dejarle como nuevo. Oiga, usted sí, ya está pensando si su pareja, sea hombre, mujer, lo que sea, va a cumplir años, algo, pues usted los puede saludar, no solamente, sino darle un bono de Montenegro Salud y Belleza, y queda como nueva, ¿eh? 11 de la mañana, 3 minutos, Montenegro Salud y Belleza. La revolución en estética llega a Victoria con su nuevo espacio de salud y belleza y acondicionamiento para consentirte como te lo mereces, con la mejor calidad. Montenegro Salud y Belleza, que te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, plasmapen, hipermapen, drenaje linfático, exfoliación corporal, presoterapia, maderoterapia, tratamiento de plantas medicinales con sales en tina, peluquería

los errores que he cometido. Ya están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando cada día más y más. Las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIRI Perú. Antes de que el Congreso aprobara la bicameralidad con 93 votos a favor, la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en informaciones a la prensa, indicó que el Parlamento no tenía la legitimidad para aprobar la propuesta que promovía la Comisión de Constitución, que lidera la fujimorista Marta Moyano. Durante su crítica, Keiko Fujimori especificó que la imagen del legislativo en los últimos años debería llevar a que las bancadas analicen este tipo de iniciativa, pues a su criterio no era el momento. Esa pésima imagen deberá hacer reflexionar a todos los demás grupos si es que este es el momento y si es que este es el Congreso, que tiene la legitimidad para crear una Cámara adicional. Yo pienso que no, sostuvo Fujimori. El jueves 16 de noviembre, el Congreso de la República aprobó con 93 votos el proyecto para reinstaurar el sistema bicameral, una propuesta que enfrentaba obstáculos desde el año 2022 al no lograr la mayoría requerida de 87 votos. Esta decisión contradice la expresión de la voluntad popular en el referéndum del año 2018, donde la mayoría de los peruanos votó en contra del retorno de la bicameralidad. En el marco de ese proyecto, se introdujo un texto sustitutorio que añade la posibilidad de reelección inmediata de manera indeferida para senadores y diputados, derogando el artículo 90A de la Carta Política Peruana. Esta inclusión representa un cambio significativo, ya que la propuesta original no contempla la figura de la reelección inmediata. La discusión sobre esta iniciativa se ha prolongado desde el año 2022 y la introducción de la reelección inmediata constituye una novedad que no estaba presente en las etapas anteriores del debate. El proyecto había estado estancado debido a la dificultad para obtener la aprobación básica, pero finalmente se logró la votación favorable. La aprobación del retorno al sistema bicameral y la inclusión de la reelección inmediata indefinida generan controversia y cuestionamientos sobre el respeto a la decisión democrática, se indicó. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. un buen café. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Óyeme, José, me gusta tu mujer. Yo quiero bailar con ella y te la devolveré. ¿Cuándo me la darás? Dame tu mujer, José. Dime cuándo me la darás. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Come porque tiene la vida muy risueña. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Come porque tiene la vida muy risueña. Dale. José a su casa me llevó. Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó. Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró. Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró. Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di. Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di. Y en pago de ese dinero quiero a tu morena pa' mí. Y en pago de ese dinero quiero a tu morena pa' mí. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Come porque tiene la vida muy risueña. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Come porque tiene la vida muy risueña. Mira, Toñito, quiero esa muchacha. Come porque tiene la vida muy risueña. Atiéndeme, Carlito, quiero esa muchacha. Come porque tiene la vida muy risueña. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. A falta de dos partidos sin ninguna trascendencia entre Grecia y Kazajistán y Georgia y Luxemburgo, terminó en el día de ayer la jornada décima de la fase clasificatoria rumbo a la Eurocopa 2024, con los siguientes resultados, y en donde se vio cómo Croacia hacía un esfuerzo para pasar a esa siguiente ronda, venciendo a Armenia 1-0. Durísimo encuentro para la Croacia de Luka Modric. Y Kosovo, que cayó ante Bielorrusia 0-1. Gales empató con Turquía 1-1. Rumanía venció a Suiza 1-0. Gibraltar nuevamente cayó goleada ante Holanda 0-6. Andorra cayó ante Israel 0-2. Y Grecia empató con Francia 2-2. Y esto da pie para que la clasificación general, y con los países ya seleccionados para la próxima ronda, queda de la siguiente manera: por el grupo A, España y Escocia; por el grupo B, Francia y Holanda; por el grupo C, Inglaterra e Italia; por el grupo D, Turquía y Croacia; por el grupo E, Albania y Chequia; por el grupo F, Bélgica y Austria; por el grupo G, Hungría y Serbia; por el grupo H, Dinamarca y la revelación de este clasificatorio, Eslovenia; y por el grupo I, Rumanía y Suiza; por el grupo J, Portugal y otra revelación de este clasificatorio, Eslovaquia. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela,

importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. De la mañana, 25 minutos, y hay una noticia que es de interés de todos, en Vitoria-Gasteiz. Entonces, vamos a hablar de las famosas patinetas, Ojo pues, porque después no diga que no se lo dijimos, que no se lo contamos, que no le informamos, y está claro, dice, todos los patinetes eléctricos que se vendan a partir del 22 de enero del próximo año, deberán estar certificados y para ello deberán cumplir una serie de características como disponer de un indicador de velocidad y un sistema de frenado con dos frenos independientes. Ojo pues, todos los patinetes eléctricos que se vendan a partir del 22 de enero del próximo año deberán tener un certificado donde se indique que hay un velocímetro y un sistema de frenado independiente. O sea que ojo con lo que va a comprar el próximo año, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que ya existen? Los que ya están circulando, los vehículos de movilidad personal comercializados antes de esa fecha podrán circular hasta el 22 de enero del 2027, aunque no dispongan de el certificado. A partir de entonces solamente podrán hacer los que cuenten con la homologación, ha informado la Dirección General de Tráfico DGT. Ahí está, se lo estamos contando, de una vez. Repito, hasta el 22 de enero del próximo año usted podrá comprar una patineta de estas eléctricas sin portar el certificado. Las que compra ahí para allá deben tener certificado para poder rodar. Ahí les dejamos esa noticia. 11 de la mañana, 27 minutos. Cosas de interés que contamos en el café de la mañana. Ya vengo con el horóscopo, con la parte final del horóscopo. Antes no se olvide que el próximo 2 de diciembre tenemos el simulacro navideño en Discopub El Arriero, ahí en la avenida Santiago. Habrá todo lo que usted necesita. ¿Qué necesita usted? Buñuelos para Navidad, ¿no? Buñuelos, natilla, van a poner pareja de baile, la que mejor baile, le van a dar un premio especial. Hay sorteos, hay premios, hay todo en El Arriero este 2 de diciembre, que tendremos ese simulacro navideño. 11:28, ahí están notificados, guarde la fecha, 2 de diciembre en Discopub El Arriero. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos, con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Discopub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30, sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cancinazo, miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojitos. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Vitoria-Gasteiz. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Café sabe mejor. Pruébalo. Ya estamos listos y este jueves, desde las 18 horas, abre sus puertas Disco Pub La Junta. Antiguo Kilimanjaro. Con un concepto diferente. Ven y compruébalo. No lo olvides. Jueves, 18 horas.

ya hoy 22, que se viene Navidad ya casi, estamos un mes y dos días y ya tenemos que ir. Y vamos a ir con el horóscopo, la parte final del horóscopo, y luego vamos a colocar, ya sabe que usted puede escribirme al 632-890940, ahí puede pedirme lo que quiera. Bueno, como yo estoy aquí en el Hotel Restaurante Parador Palacio, le digo que está lloviendo. Que alguien me diga si en Vitoria también está lloviendo. A ver si alguien me dice por acá, por cómo está Vitoria, porque ahora tenemos que bajar a Vitoria. Un saludo para John Fabio Rincón, que hasta ahora también nos está escuchando. Entonces, vale, perfecto, me dice John. Bueno, buenos días. Ya vengo con la parte final del horóscopo. Está pidiéndome el horóscopo este hombre. Es que no he salido de la casa esperando el horóscopo, hermano. Aquí no lo lee. Está bien, no hay ningún problema. Ya te lo leo. No se olvide, si usted va a comprar patinete después del 22 de enero, tiene que cumplir con una normatividad. A ver, Fabián, dime cómo está Vitoria. Uno, o Daonet, uno de los chicos, la mija, uno de los chicos que conduce a lo largo de toda la ciudad. Aquí está lloviendo, pero ha salido el sol, o sea que más tardecito va a salir el arco iris. Arco iris. Voy con el horóscopo. Un segundito, presénteme el horóscopo, señor productor. Dame el favor. Y ya me cuenta. Hágale pues. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Dice por acá Fabián que está oscuro, pero llueve o no llueve, Fabián. Yo sé que Fabián siempre está conectado con nosotros. Está oscuro, pero no llueve. Si no llueve, mejor, porque por acá llovió, pero salió el solecito ahí a amagar un poquito, porque ¿qué más puede hacer? Gracias, Fabián. Dice que está oscuro. Es que me dice Alejo, el hombre de Distrilatina, que ya escampó. Vale. Sé que, señora Caterina, que inmediatamente la gente se conecta y nos dice cómo está Vitoria, que ya escampó. Pero si llovió mucho, qué pereza, ¿eh? Bueno. Me dice Fabián que llueve por zonas. Gracias a toda la gente que ha estado. Pedí concepto y me empezaron a llegar mensajes. 632-890940. Vamos entonces con el horóscopo a meterle mano, porque este hombre es que no ha salido porque está esperando que yo le lea el horóscopo, puede creer. Me voy con Sagitario. El sol entra en tu signo a partir de hoy y lo va a transitar durante un mes, atrayéndote un mayor suerte y brillo entre los que te rodean. Puede ser un periodo bastante afortunado para ti si lo sabes gestionar bien, y sobre todo un buen momento para tomar toda clase de iniciativas. Deseo que por fin se te harían realidad. Uy, esos deseos te harían realidad. Bueno. Luego en el Capricornio. No te precipites a la hora de tomar iniciativas. No quieras correr antes de andar. Tu camino siempre es lento, pero muy sólido. Gracias, hombre. Y el tiempo es tu gran aliado. Además, ahora los planetas te están favoreciendo cada vez más y el éxito está asegurado de cara al futuro. Por eso, este es el momento de ser impaciente. Vive el día a día. Gracias. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Un saludo para Arturín, el hombre de la junta, que abrimos mañana la junta, todos a juntarnos allá para escuchar musiquita. Y ya les vamos a decir qué va a haber en la apertura, ya les estaremos diciendo. Voy con Acuario. Las influencias del Sol y Marte van a ser más favorables para ti y a partir de ahora te ayudarán con más eficacia a obtener el éxito en muchos de los asuntos que estás abordando en este momento y aquellos que abordes en estas próximas semanas. También tendrás mejor suerte en los viajes, especialmente en el de trabajo. Muy bien, los que viajan para trabajar. Y Piscis, debido a la influencia del sol, a partir de ahora y de estos próximo mes, los asuntos familiares y relacionados con la vida íntima van a adquirir mayor protagonismo e importancia para ti.

que se identificaron los daños y se implementaron las medidas correctivas para garantizar la seguridad del personal y los pacientes. Los centros fueron preparados con dotación de medicamentos e insumos, mantenimiento de equipos y plantas eléctricas, labores de higiene y otras acciones preventivas que lograron minimizar el impacto de las lluvias. En una acción coordinada por la Dirección de Centros Hospitalarios que dirige Yocasta Lara, pero los daños en los equipamientos fueron mayores. Sin embargo, el cúmulo de agua caída este sábado afectó a algunos centros, especialmente de Santo Domingo, los que resultaron con filtraciones e inundaciones, las que a su vez también afectaron algunos equipos. La Galena precisó además que a pesar de las precipitaciones se garantizó la continuidad de las atenciones en todos los centros de la red pública de este país. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Sobre la contento yo me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué

11:59, nos reporta don Arturo que hay atascos por los lados de juzgados, por marchas, hay atasco por la Francia también por marchas, marchan los unos, los otros, eso está bien, cada uno tiene derecho a protestar y si creen que con las marchas van a solucionar, pues mira, que hagan su marcha, de modo que atascos por todos lados en Vitoria-Gasteiz por el tema de los atascos. Perdón, el tema de las marchas. El tema de las marchas. 12 en punto, nos vamos. Regresamos mañana a producir de Iki Cuervo. El ángel de luz sigue amarrado. Quien les habla, Freddy Cortés, aquí originando del Hotel Restaurante Parador Palacios. Y preparando todo para mañana la inauguración de la Junta. De modo que nos escuchamos en la tarde. Tenemos un invitado especial para que estés desde las 4:30. Vamos a estar ahí con Jackie, ¿vale? Perfecto. Bueno, como diría el cura de nuestra época, Dios los bendiga. Se cuidan. Algunos que les decimos, regresamos en la tarde. Se quedan con lo mejor de la música de Euro Latina 107.1, gracias a la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Chao, chao. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el Café de la Mañana, mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el Café de la Mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El Café de la Mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el Café de la Mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Latina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Eurolatina 107.1. Auténtica. Y esto es para los rumberos del mundo entero. ¡Andy Conga! Llevo mi campana y si la gente quiere gozar, bailan y cantan con ganas. Y si la gente quiere titico, ay, yo le traigo campana y bombo. Y si la gente quiere titico, ay, yo la arraso con mi sabor. Y es lo que me gusta a mí, es lo que te gusta a ti. Ay, yo le traigo campana y bongo. Si la gente quiere titico,